Alcanzamos las 11:30 y escuchaban las señales horarias y lo hacemos con un nuevo encuentro de actualidad local. Vamos a hablarles de colectivos como el Club de Atletismo Nutrias Pantaneras. Se lo comentábamos ayer a través de las redes sociales, recogíamos pues precisamente ese comunicado oficial que se llevaba a cabo por parte del Club de Atletismo Nutrias Pantaneras, en el que se daba a conocer pues que finalmente tampoco en este 2021 se va a poder celebrar una nueva edición de la carrera por montaña Ruta de los Aljibes. Recordemos que era la décima edición, estaba prevista que se desarrollase el pasado 14 de marzo del año 2020, del pasado año, quedaba suspendida porque declaraba de estado de alarma, después llegaba el confinamiento, después tras la apertura y esa nueva realidad, las restricciones que quedaban también marcadas, ¿no?, en torno a esta nueva realidad. Y a pesar de que se ha hecho el intento, a pesar de que en noviembre incluso se marcharon a la sierra al Club de Atletismo para ver en qué condiciones se encontraba, pues finalmente ya se decidía que tampoco para este 2021 se iba a desarrollar esta competición. Vamos a hablar de este asunto, lo vamos a hacer con el presidente del Club de Atletismo Nutrias Pantaneras, con Luis Naranjo, que ya nos acompaña a través del teléfono. Luis Naranjo, muy buenos días. Hola, buenos días, Rocío. Pues no ha podido ser, ¿no?, tampoco para este próximo año 2021, y eso que está a punto de comenzar, ¿no?, porque acaba de comenzar ahora. Pues nada, como bien dice, pues hemos decidido de que no se puede hacer porque, como está la cosa, estamos viendo las noticias, leyendo, estamos en... Todavía no hemos entrado en la tercera ola y ya hay gente que está hablando de la cuarta, así que bueno, es mejor que no, porque es un lío. ¿Para qué vamos a tener? Más que nada es para tener a los corredores ya que se queden tranquilos, ¿no? Porque nos están preguntando muchísimo que este año sí se hará, porque ya la cosa está mejor, que si la vacuna, que si para acá y para allá, pero como están las cosas, yo creo que ahora mismo, yo personalmente creo que estamos casi peor que en marzo, ¿no?, del año pasado, porque en marzo del año pasado, que yo sepa, aquí en Ubrique todavía no había ningún caso, y ahora mismo es que todos los días, si no cae uno, caen dos, y esto no tiene viso de arreglarse. Claro. Y bueno, la cosa es, como tú decías, que los corredores tienen ganas, ¿no? Tienen ganas porque, bueno, pues el calendario de competiciones y de pruebas, imagino que a nivel provincial también se ha reducido considerablemente. Y bueno, pues hay ganas, ¿no?, de participar en este tipo de competiciones, pero la realidad es la que tenemos, y la responsabilidad pues la tienen que asumir los organizadores, en este caso el Club de Atletismo Nutrias Pantaneras, ¿no? ¿Qué os ha llevado a adoptar la decisión? Ya no solo la situación general, sino el hecho de las condiciones en las que se hubiera podido llevar a cabo, si se pudiera llevar a cabo, ¿no? Serían unas condiciones también muy limitadas. Sí, claro, eso sobre todo, ¿no? Porque como poderla hacer, a día de hoy se podría hacer. Lo que pasa es que los requisitos que nos piden, esos son, nosotros particularmente no somos de esa manera de actuar, ¿no? Tenemos conciencia de que hay por ahí carreras que se están haciendo, pero simplemente lo primero es que están reduciendo el personal. En la carrera que había 300, por decirte algo, están poniendo 150, y es simplemente llegar, correr e irte a tu casa. Y nosotros no tenemos... Nuestra idiosincrasia no es esa, ¿no? Nosotros estamos aquí para trabajar por los corredores, como años a años se ha visto. Nos gusta luego, cuando termine la carrera, atenderlo, hacer nuestras poquitas de comida, nuestra convivencia, ¿no?, como se llama. Pero ahora mismo una de las cosas es que no hay... Llegan los corredores, no hay ducha, porque no se pueden abrir las duchas, no se están abriendo en ningún lado. Luego la comida de convivencia tampoco, porque no puede haber aglomeraciones. Nosotros aquí en cualquier carrera montamos 600 o 1000 personas, así que nosotros en ese aspecto no vamos a hacerla, porque esa no es nuestra manera de actuar, ¿no? Así que sinténdelo mucho, y como bien te has dicho tú, la gente tiene muchísimas ganas de correr, ¿no? De correr oficialmente, digamos, ¿no?, en una carrera, porque aquí no para la gente de correr, ¿no? Nosotros vamos, que hay tanta sierra y la gente sigue yendo a la sierra a entrenar, se ve la gente aquí corriendo por todos lados, pero oficialmente aquí no se va a hacer, por lo menos por nuestra parte no vamos a hacer ninguna de las carreras, por lo menos por ahora. Todavía estamos empezando el año, de aquí a octubre no se sabría todavía, ya esto es demasiado tirar para adelante, ¿no? Porque la de octubre ya se decidirá en, a ver cómo llegamos a agosto, por ejemplo, y ya se decidirá, ¿no? Pero la más cercana, que serían esta de montaña y la de los niños, pues tres cuartos de lo mismo. ya lo anunciaremos más adelante, pero yo creo que no, que tampoco. De todas maneras, la decisión se toma ahora, pero a finales de año se estaba considerando ponerla en marcha, ¿no? De hecho, los integrantes del club acudisteis a parte del recorrido para ver la situación en la que se encontraba, la vereda de Agua Nueva y toda esta zona, y se estuvo limpiando el recorrido, ¿no? De la carrera de montaña Sierra de Ubrique. O sea que en noviembre todavía se pensaba, ¿no? Se seguía adelante con el proyecto. Sí, sí, esa era la idea, ¿no? Porque nosotros, como casi todo el mundo, pues teníamos una esperanza grandísima de que el 21 iba a ser un poquito mejor con la cosa de las vacunas y tal, pero viendo las cosas como van, pues no. Como bien dice, sí, hemos estado aprovechando el tiempo que hemos tenido, ya que no tenemos otras actividades, pues decimos, pues vamos a ir limpiando, ya que tenemos el permiso, pues vamos a ir limpiando el trazado, pues de aquí a marzo que esté totalmente limpio, ¿no? Hemos limpiado, como has dicho, la primera parte, aquí lo de Agua Nueva hacia abajo, que ya casi todos los corredores de Ubrique y los andarines de aquí, como yo digo, pues habrán visto el trabajo que estamos haciendo, ¿no? Todavía no hemos terminado, pero hemos permiso todavía hasta marzo, así que seguiremos. Entre otras cosas, para si hubiese habido carrera, pues mira, pues estaría todo totalmente limpio, no como el año pasado, que le dimos un recortadito de nada. Este año sí estamos, ya llevamos casi dos meses trabajando ahí, no todos los fines de semana, vamos, lo que hemos podido, y la verdad es que sí, que está quedando una vereda muy, muy, muy bonita y muy grande, ¿no? No como antes, que no podía pasar ni como yo digo, ni una bestia, ¿no? Ahí hay personas que tienen sus campitos y no pueden subir ni con un mulo ahí, así también le hemos hecho un pequeño favor. Bueno, que sí, como tú dices, sí, le teníamos esa ilusión de hacerla, porque el trabajo más gordo, como dije el año pasado, pues ya está hecho, ¿no? Lo que es la ropa, los regalos que tenemos, los tenemos allí empaquetados y nada más que para el día de la carrera, ¿no? Pues hemos echado el tiempo este, pues lo hemos echado en la sierra, como bien dice. Claro. Eso de tal manera que se encuentra el que realice la práctica deportiva de carrera por montaña por libre, ¿no? Sí, hombre, claro. O sea, que también me gustaría decir, ya que me da la oportunidad, de que nos estamos pegando una pecha a trabajar ahí, ahora esa vereda hay que mantenerla. ¿Mantenerla cómo? Pues pasando la gente, evidentemente, pero como se debe de pasar, ¿no? Como siempre decimos, no echar basura, no llevarse casco, y una cosa importante, que hemos limpiado el trazado original de la vereda, porque ahí todo el mundo conoce de ahí de la carrera arriba que ahí hay 40 vereas. No, nosotros hemos limpiado la antigua, que era la que estaba más cerrada, y que la gente se pase por donde nosotros hemos limpiado, que no corte camino, porque si corta camino entonces se vuelve a cerrar otra vez, ¿no? Claro, que se aproveche. En tres, cuatro años estaría otra vez cerrada, habría que empezar otra vez. Así que pasen por donde tienen que pasar y sobre todo que la cuiden. Claro. Y bueno, pues que aprovechen además también todo ese trabajo previo, ¿no?, que se ha venido haciendo por parte del club para condicionar toda esa ruta, todo ese itinerario. Y bueno, pues que se use, ¿no? Aunque no haya carrera por montaña, pero que se use, que se pueda hacer, ¿no?, en solitario. Sí que nos indicabas que, bueno, la idiosincrasia, la forma de entender lo que es la competición y el deporte por parte de las nutrias pantaneras, pues impiden que se pueda realizar, porque si bien es cierto que este tipo de competiciones se puede hacer, ¿no? ¿Se están llevando a cabo este tipo de pruebas en otras localidades próximas a la nuestra, en otras localizaciones, ¿no?, donde se suelen llevar a cabo? Rocío, por aquí abajo hay pocas, la verdad, sí, ¿no?, de que nosotros conozcamos. Lo que es Prado Rey ya anunció en su día que los bandoleros estaban suspendidas. Otra que había en Setení también tengo constancia que se ha suspendido, los de los donales también, pero que sí, ahí se ve todos los días en el Facebook que sí, que carreras hay. Sí. Hay otros organizadores que han optado por hacerla virtual, que ya eso es otro follón, en fin. Pero por aquí cerca de las habituales, no tengo yo constancia de que se vaya a celebrar ninguna. Otras sí han puesto, en el caso de marzo, por ejemplo, de trasladar la de fecha. Las que son en marzo, abril, las están poniendo para octubre o noviembre. Nosotros eso no lo podemos hacer porque nosotros en octubre tenemos la carrera urbana, ¿no? Así que nosotros esta la podremos posponer, pero como mucho, mucho, lo que sea, hasta mayo. Y no merece la pena, desde marzo a mayo hay un poco de espacio, ¿no? Sí. Así que esta ya no hemos decidido de que no, y estamos ya con la mira puesta en octubre, que a lo mejor en octubre sí se podría realizar. Pero la pregunta que me hace, sí se podría hacer, claro que se puede hacer. Con las pautas que nos dan y los reglamentos nuevos que ha sacado la FAN, pues sí se puede hacer, pero no creo yo que merezca la pena. Claro. Las que sí de verdad están haciendo son las que son campeonatos de Andalucía, campeonatos de España y tal, sí se están haciendo, ¿no? Eso no hay duda de que se puede hacer, porque tú más que no vas a competir, ¿no? Nunca me han dicho, ¿no? Es una competición que entra dentro de la federación y si gana pues eres campeón de Andalucía o de España, vale, pues esos son, como yo digo, profesionales. Claro. Y lo hacen clubes también que a lo mejor no, ni son clubes como los nuestros, ¿no? Sino, ya esa gente sí son empresas, te digo. Nosotros aquí para pegarnos la pesada de trabajar y no atender bien ni a los corredores ni a nuestros voluntarios, pues creemos que lo más sensato es no hacerla, aparte de que no está tampoco el tema no está tampoco para hacer aglomeraciones, ¿no? Así que creo que es lo más sensato. Claro, desde luego. ¿Cuántos corredores reunió la última edición de la carrera? Pues la última superamos los 300 corredores, nada más. Como bien sabes, nosotros ahí en la sierra tenemos casi a 80 voluntarios, más los acompañantes, más la gente de Ubrique que se toma hace ratito con nosotros. Lo que es la escuela de Lío Remedio se pone a tope, ¿no? Lleno. No claro. Se cabía allí este último año, así que esas cosas hay que evitarlas ahora mismo. Claro, a esperar. Y es lo que tú decías, ¿no? Hacerse puede hacer. El esfuerzo es considerable porque la logística que, vale, tú dices que ya tenéis preparado todo el tema de regalos y demás, pero es que hay una logística de medidas COVID que tendrían que aplicarse que no tiene nada que ver con lo que se ha hecho otros años, ¿no? Porque estamos hablando de instalaciones que después se tienen que desinfectar, que se tienen que habilitar y preparar. En fin, es bastante complejo. Y luego, bueno, pues ese trato, ¿no? Que es lo principal y lo que habéis puesto vosotros sobre la mesa también para tomar la decisión definitivamente. Pues quedaría muy frío, ¿no? El corredor llega y se va, y ya está, y no lo vemos más, ¿no? Es como, venga, vete, no nos vamos a reunir porque no podemos, es un poco extraño, ¿verdad? No, así, en esas circunstancias no se puede hacer, vamos, yo creo que tengo un poquito de luces, dice, ¿para qué voy a ir yo a correr a un sitio y me voy a tener que desplazar, voy a llegar, ni voy a poder saludar bien a los amigos, a los conocidos, correr nada más irme para mi casa? Entonces eso no creo yo que merezca la pena ni esta prueba ni tantas otras que tienen la misma filosofía que la nuestra, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando de carrera de, como te he dicho antes, de campeonato, pues mira, por lo menos sí, porque ahí prácticamente se va a correr agacha tu cabeza y ni se hablan uno a otro, pero esta cosa que es más de convivencia y tal, pues no creo yo que merezca la pena. Los requisitos, pues claro, ahora si se hace, tengo que reunirme con el ayuntamiento, tiene que estar que yo limpio. Exacto. Un día antes, después otra vez, en fin, esto es meterme en un lío todo, no nosotros nada más, ¿no? Luego la infraestructura nuestra es lo mismo para 300 personas que si diéramos vamos a correr 100 nada más. Los voluntarios tienen que estar cada uno en su sitio, corren 300, otros corran 50, así que eso no lo vemos viable ahora mismo y no lo hemos decidido así, sí, ha sido doloroso, ¿no? Pero es que estas decisiones son las que más cuestan, ¿no? Claro. Ya llevamos 2 años y me ha tocado a mí. Si fuera otro, pues te diría lo mismo, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Yo sí. Últimamente, cada vez que hablo con ustedes para dar, entre comillas, una pequeña mala noticia, ¿no? Deportivamente hablando. Así bueno, que pero eso está ocurriendo en todos los sentidos, no solo con un club de atletismo de Tres Pantaneras, ¿eh? Eso ocurre en todo, en todos los aspectos. Sí, claro. No hemos tenido cabalgata de Reyes, o sea que fíjate. Claro, esto si no va a haber feria, no va a haber Semana Santa, no va a haber, no vamos a hacer nosotros aquí testarugos y meternos ahí a hacer una carrera, ¿no? ¿Para qué? Claro, además hablabas de la vacuna, ¿no? De plantear incluso de cara a la primavera, la más avanzada, mayo y demás, pero es que el calendario de vacunación que ha hecho público la Junta de Andalucía, además lo hizo ayer, pues es hasta abril y bueno, para personas de riesgo y personas de edad, ¿no? Hasta 70 años. O sea que Es difícil planificarlo y pensar, ¿no?, que en ese futuro próximo se pueda volver a esa realidad, esa normalidad que todos conocemos. Es complicado y hay que pensar que este 2021 pues va a ser también diferente. Eso está claro, ¿verdad? Y bueno, las miras, Luis, puestas en octubre, que bueno, pues tampoco se sabe, ¿no? Que igual tenemos suerte y se puede hacer, o igual en octubre pues habrá que tomar también la decisión como se ha venido haciendo durante todos estos últimos meses, ¿no? Tomar decisiones sensatas, con sentido común y acorde a la situación en la que nos encontramos, es lo que toca ahora. Sí, claro, eso nosotros ya tenemos las miras en octubre, estamos trabajando, ya tenemos ahí las piececitas medias preparadas para tenerlas, y cuando las terminemos, pues nosotros como si hubiese carrera. Vamos a hacerlo hasta, ya te digo, hasta agosto, septiembre estaremos trabajando, así que lo tenemos todo preparado. Quitando ya temas de camiseta y cosas esas, no, porque esa sería última hora, pero lo que es los regalos y tal, eso sí, estamos trabajando en ello. Nosotros nos vamos allá a nuestra sede, echamos nuestro ratito, nos montamos tres o cuatro, como no podemos ir todos. Ya te digo que no hemos hecho ni, desde marzo no hemos hecho ni una reunión, porque como no podemos meter más de seis, pues nos juntamos la junta directiva, que somos cuatro, y ya decidimos. Y para hacer el trabajo, pues unos van unos días, otros van otros días, pero cuatro o cinco nada más, no podemos ir más. Pero que seguimos trabajando de aquí a octubre. Claro. Tenemos la misma esperanza que teníamos en agosto, en esta, de marzo. Que luego no se puede hacer, pues nada, pues volveremos a hablar, Rocío, otra vez. Y ya está, ¿qué vamos a hacer? Claro. Bueno, de todas maneras, y mirando el lado positivo, Luis, si me permite, que de estas cosas siempre hay que sacar lo positivo. Piensa el hecho de que, bueno, la desilusión, entre comillas, que pueden tener muchos corredores que le hubiera gustado participar en carreras como la de montaña o en carreras como la popular en octubre, que tampoco se pudo llevar a cabo, porque hubo corredores incluso que hicieron sus particulares homenajes realizando la prueba en solitario y demás. Y hay afición, y eso la ha creado también la Nutres Pantaneras, ¿no? Ese interés, ¿no?, por participar en las carreras, por estar presente en el atletismo, pues eso también es algo que habéis generado vosotros, ¿no?, con vuestro trabajo, con vuestro esfuerzo, y bueno, pues en situaciones difíciles como esta se nota, ¿no?, que hay ganas y que es gracias a esa cantera que habéis creado, ¿no? Sí, hombre, claro, somos ya 26 años haciendo carrera aquí en Ubrique, ¿no? Y como bien dice, cada vez que habla con usted, mi amigo Juan María, que es uno de los fundadores del club, aquí hay gente de que empezó con las carreras escolares y ya está haciendo la carrera popular, ¿no? Así que de eso sí tiene mucha culpa el club de las Nutrias Pantaneras, ¿no? Porque hace tantas carreras en un pueblo como este, que estamos hablando de dos escolares, la de montaña y la popular, pues eso no se ve en pocos pueblos, ¿no? Y la gente por eso tiene muchas ganas, como bien dice, el día de en octubre, ese domingo, yo me di mi paseíto y se veía gente a todas las horas, desde las 9 de la mañana ya había dos, tres personas que iban juntas, otros que iban solos, luego lo vimos también por las redes sociales, que ponían cada uno su historia, ¿no? Así que la gente tenía muchas ganas y también a su manera pues nos hicieron ese pequeño homenaje, ¿no? Como diciendo, nos falta algo, este mes de octubre falta algo, ¿no? Así que ellos se echaron a la calle, los poquillos que tienen ese veneno en la vena, ¿no? Y nos hicieron ese reconocimiento. Y sí que fue bonito también, ¿no? Por mirar ese lado positivo. Y con respecto a la de montaña, ¿qué os dicen los corredores? Sobre todo los corredores locales, ¿no? Con los de fuera, que también tengáis vosotros trato y demás, ¿qué os dicen? ¿Qué se lo va a hacer, no? Imagino. Pues aquí hay de todo, Rocío. Aquí hay quien dice que sí, que se podría hacer, que en la montaña una vez que salimos la mayoría van solo, que sí que es cierto, que esta no es como la popular, que llegan a la meta de dos en dos, de uno en uno, que unos tienen ganas y otros lo entienden perfectamente, pero vamos, los más agonías, esto no se puede remediar y quieren correr a toda costa, ¿no? Aunque fuera hacer la carrera nada más a su casa, ¿no? Pero vamos, que la gente, en definitiva, la mayoría de la gente la ha entendido, porque como está la cosa, pues la mayoría de la gente nos da ánimo y que ya para el año que viene pongamos más ganas y más ilusión y ya está, no nos dicen otra cosa. Claro que sí, y ya está, no se puede hacer más nada, ¿no? Claro. Me decías que de momento la de montaña y la escolar no se van a hacer. ¿Las dos escolares, la de primavera y también la del verano, la de junio? Es que están muy cercanas. Yo no creo que se pueda hacer ninguna de las dos. porque una sería, la hacíamos sobre a primeros de abril, y la otra era en la nocturna, que sería en junio, uh-huh. un poquillo antes de que terminara el curso escolar, ¿no? Está muy cerca, yo creo que no se van a poder realizar ninguna de las dos. Eso sí. ya lo todavía no está decidido, ¿no? Pero vamos, que yo creo que no. Ya lo pondremos y más o menos en marzo por ahí pues ya decidiremos, pero que tal como va la cosa, se puede dar la gente por enterada de que no se va a poder hacer ninguna de las dos. Y más, si esta es complicada, la de los niños todavía es más complicada, claro. ¿no? Porque son muchísimos niños los que van allí. Uh-huh. Las gradas se ponen a tope, estamos hablando de que corren 500, 600 niños todos los años, y a un niño no, si ya los mayores cuesta trabajo, con que más un niño, ¿no? Uh-huh. Como le ves tú, los niños no darle a tus amigos, no juntarse, en fin, eso es otro día, así que yo creo que no se va a hacer tampoco. Sí, eso es muchísimo más complicado. Además tenemos los grupos burbuja, uh-huh. ¿no? En los colegios, a ver cómo los separan. Sí, claro. Complicado. Bueno, pues en principio ahí queda, ¿no? Esa decisión que se adoptaba por parte del Club de Atletismo Nutria Espantanera y que se avanzaba en la jornada de ayer por la tarde. Nosotros queríamos recoger también las impresiones de su presidente, de Luis Naranjo, hoy en la mañana de Radio Brique. Luis, ¿qué nos queda por decir? Pues nada, hasta poco. Decir a la gente lo último que le dije en marzo, uh-huh. que siga la gente corriendo, que no pierdan ese hábito, porque aunque no haya carrera, yo sé que cuesta un trabajo enorme porque cuando hay competiciones se anima uno más a estrenar, claro. y más estos días como están viniendo de frío, porque no tenga competición, dice yo, ¿para qué voy a ir a correr con el frío que hace? Si hubiera competición, te aseguro de que la gente saldría, hiciera frío, nevara o estuviera el tiempo como está, pero desde aquí darle ánimo a todos y que sigan estrenando, nada más. Pues ánimos para todo y también ánimos para el Club de Atletismo Nutria Espantanera y enhorabuena también por esas decisiones sensatas y por ese trabajo que seguís manteniendo por la promoción del deporte en nuestra localidad. Luis Naranjo, muchas gracias por estar con nosotros. Nada, muchas gracias a ustedes. Buenos días.